Gracias por llamarme ahora. No lo puedo ni creer. Te juro que estoy temblando de la cabeza a los pies. No esperaba tu llamada y es por eso que lloré. O DJ do momento, DJ Fear Aston, papai. No lo puedo ni creer. Te juro que estoy temblando de la cabeza a los pies. No esperaba tu llamada y es por eso que lloré. Perdóname estas lágrimas, no me puedo contener. Es la emoción que siento que al oírte hablar lloré. No esperaba tu llamada y es por eso que lloré. Pero dime cuándo volverás conmigo. He cambiado totalmente, ya lo ves. Vuelve pronto que ya quiero estar contigo. La distancia me ha hecho comprender. Bueno. Hola, mi amor. Quiero decirte que te extraño y que aún te sigo amando. Perdóname estas lágrimas, no me puedo contener. Es la emoción.